Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 6 de septiembre. Los andalucistas de Ubrique celebraban en la tarde de ayer una asamblea en la que se ha acordado la constitución de una gestora que va a trabajar en su integración en la formación política Andalucía por sí, con la presencia en nuestra localidad del coordinador nacional Joaquín Bellido y del coordinador territorial en la provincia de Cádiz, Jesús Plaza. Los andalucistas ubriqueños acordaban sumarse al proyecto político de Andalucía por sí. La nueva gestora es un órgano de transición que se encargará de la convocatoria de una asamblea local prevista para finales de año, en la que serán elegidos los miembros de la coordinadora municipal, el órgano de gestión y dirección de política local, que estará integrado en la coordinadora nacional de Andalucía por sí. Hasta ese momento, la gestora y el actual Grupo Municipal Andalucista trabajarán de forma paralela y coordinada a través de un acuerdo de colaboración. El acto de presentación del nuevo proyecto andalucista ha estado presidido por el actual portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista. Y en principio, el hecho de haberos convocado hoy era simplemente pues para haceros partícipe de cuáles son los movimientos que estamos haciendo los andalucistas en Ubrique y cuáles son los pasos que estamos dando los andalucistas en Ubrique. Como todos sabéis, Andalucistas de Ubrique es un grupo que llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura. Hemos estado durante todo este tiempo haciendo muchísimos trabajos, hemos estado preparando revistas, hemos estado dando ruedas de prensa continuamente, haciendo propuestas en los plenos y dándole y trasladándole a la opinión pública pues cuáles eran nuestro punto de vista con respecto a la situación que se estaba viviendo en nuestro pueblo. Poco a poco hemos ido evolucionando y tras una serie de reuniones con los compañeros pues hemos decidido dar un pasito más. Y el pasito que hemos decidido dar pues ha sido integrarnos dentro del partido Andalucía por sí. ¿Por qué Andalucía por sí? Pues bueno, es un proyecto nuevo, es un proyecto ilusionante, es un proyecto muy joven. Y eso, precisamente, es lo que íbamos buscando los andalucistas de Ubrique. Los andalucistas de Ubrique somos gente joven, somos gente emprendedora, somos gente que nos estamos partiendo la cara día a día, y eso, precisamente, es lo que hacen los compañeros del partido Andalucía por sí, y eso, pues, ha hecho que demos este pasito, que es un pasito pequeño, pero que es un pasito importante para nosotros. Y sobre todo hay una cuestión importante, y es que si queremos hacer algo por cambiar no solamente nuestro pueblo, sino por cambiar nuestra tierra, tenemos que estar integrados en un partido de corte andalucista, tenemos que estar integrados en un partido que también fuera de las cumbres, aunque para nosotros sea el extranjero, el fuera de las cumbres, pero que también tengamos presencia, que también tengamos voz, que también nos escuchen en todas y cada uno de los pueblos y territorios del Estado español, y esta es la mejor forma de hacerlo. Que es bueno que nos felicitemos y felicitemos hoy a este grupo de andaluces que en Ubrique pues han dado el paso y creen que la opción de Andalucía por sí es una opción válida para defender el cambio en nuestra tierra, el cambio en Andalucía y, como no, el cambio en Ubrique. Y también explicar y felicitarnos también porque hay una gota más que entra en el vaso de la provincia de Cádiz, en la que el andalucismo se está implantando, está creciendo como formación política desde Andalucía por sí y está trayendo, como bien ha dicho, sangre nueva y savia nueva y joven, pues a un proyecto que fundamentalmente lo que quiere es la defensa de nuestra tierra y la defensa de nuestra gente. Son ya cerca de la mitad de municipios de la provincia los que tienen un órgano de gestión, como son gestoras, que son las que se van a poner en marcha aquí. Es un camino importante, pero desde luego lo que desde el punto de vista de la formación política que queremos es transformar nuestra tierra y transformar Andalucía. Yo quiero felicitar tanto a José Antonio como al resto de miembros que van a formar parte de la gestora de Andalucía por sí en Ubrique. Quiero desearle pues el mejor de los trabajos y a que el grupo que ya viene trabajando desde una opción andalucista y que se une a un partido que es netamente andaluz, pues felicitarles por la labor que están haciendo y animarles y apoyarles, porque Ubrique necesita una voz andaluza y Ubrique necesita ideas nuevas como ya están aportando y un cambio real para que Ubrique progrese y tenga un futuro. Nosotros en Andalucía por sí lo tenemos muy claro, agradecemos a José Antonio el paso que han dado para integrarse en Andalucía por sí y llevar Andalucía por sí, en este caso, por todo Ubrique y acompañarnos en esta aventura que hemos iniciado prácticamente hace un año, porque fue el 5 de noviembre cuando iniciamos la andadura como partido político. Y lo cierto es que, bueno, nosotros, como bien han dicho ambos, lo cierto es que buscamos el cambio de la realidad de Andalucía, un cambio de la realidad de Andalucía que se va a hacer pueblo a pueblo, porque evidentemente los problemas más coyunturales, los problemas estructurales que tenemos en Andalucía, se cambian, evidentemente, desde instancias mucho más altas. Hablamos de Parlamento de Andalucía, hablamos de Congreso, y es ahí donde vamos a nosotros a reivindicar pues lo más importante, que es Andalucía. Es decir, nosotros no vamos a entrar en discusiones de nacionalidades. Nosotros lo tenemos claro porque ya hubo un estatuto de autonomía que se aprobó hace 10 años y que ya se reconoce la autonomía en ese texto, que es ley y, por tanto, es un derecho que tenemos ya, no, que no tenemos que volver a defender, que está garantizado. Nosotros no vamos a reivindicar la nacionalidad andaluza porque creemos que ya está reconocida como nacionalidad. Nosotros venimos a reivindicar inversiones, nosotros venimos a reivindicar una sanidad pública, nosotros venimos a reivindicar una serie de cuestiones que faltan en Andalucía, y nosotros queremos pues coger, digamos, el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y evidentemente necesitamos el apoyo pues de construir un partido desde abajo. Y lo más importante, que en Ubrique y Andalucía por sí, sabemos perfectamente que Ubrique es un pueblo luchador, Ubrique es un pueblo que nos enorgullece bastante que se agregue, que se adhiera a Andalucía por sí, que dé el paso y que presente esta alternativa, pues no solamente en Ubrique, sino en la sierra, como por ejemplo tenemos compañeros de Villamartín que nos acompañan hoy, y como otros compañeros que han dado el paso, como puede ser Setenil, y que evidentemente vamos a hacer que Andalucía por sí se conozca en toda la sierra. Cambiamos de asunto. La Escuela Municipal de Música ha abierto el plazo de matriculación hasta el 22 de septiembre y hasta el 14 de septiembre para la confirmación de matrícula de los alumnos que realizaron la preinscripción en el mes de julio. Las solicitudes se pueden entregar en la conserjería del IES Maestro Francisco Fatou en horario de 4 a 8 de la tarde de lunes a viernes. La Escuela Municipal de Música cuenta con una amplia oferta académica para este curso, impartiendo desde música y movimiento para alumnos de 4 a 7 años, enseñanzas básicas de música con las asignaturas de instrumento, lenguaje musical, coro de voces blancas, coro polifónico, banda y grupos instrumentales, tanto para niños como para adultos, cursos de perfeccionamiento para los alumnos que deseen ampliar su formación básica, y cuenta además con asignaturas optativas tales como iniciación al coro infantil y adulto e informática musical. La oferta instrumental que imparte el centro abarca las siguientes especialidades: instrumentos de viento madera como saxofón, flauta travesera y clarinete, instrumentos de viento metal como trompeta, trompa, trombón, bombardino y tuba, guitarra clásica y moderna, piano, canto clásico y moderno, y por último percusión clásica, percusión latina, batería y cajón flamenco. Además, la Escuela Municipal de Música realiza durante el curso académico actividades donde se fomenta el perfeccionamiento de la técnica del instrumento, tanto individual como en grupo, gracias a la impartición de cursos por parte de profesionales de renombre, con la intención de mejorar la calidad de las enseñanzas musicales del centro. Toda la información relativa a la Escuela Municipal de Música la pueden consultar a través de su página web y en las diferentes redes sociales. Cambiamos de asunto. La Banda Municipal de Música es el colectivo designado este año por el equipo de gobierno para pregonar la Feria y Fiestas de Ubrique. Con esta designación se ha querido reconocer toda la trayectoria de este colectivo musical y su implicación en los eventos culturales de la localidad. El pregón será ofrecido por el actual director de la Banda Municipal, Juan Pedro Ordóñez Medinilla. Nosotros, es verdad que nuestra idea, para que todos los oyentes entiendan los criterios bajo los que hemos valorado siempre el pregón de feria, bueno, pues darle realce a través de las personas implicadas, que particularmente se han volcado con la feria, que no han faltado en la mayoría de las ediciones, y queríamos también pues alternarlo con la posibilidad de que el pregón fuera dado y realizado por entidades que, al fin y al cabo, lo que hacen es darle vida a nuestra feria y que son protagonistas innatos en la feria de Ubrique, tal y como la recordamos. Y después de, bueno, pues de este análisis, de ver las distintas opciones, no tuvimos duda que debíamos de empezar como entidad a resaltar como propio homenaje